te fuiste, mi amor, yo vivo triste. Cuando cae la noche, me acuerdo de tus besos y sé que al acostarme estarás en mis sueños. Y no podré dormir, pues estás en mi mente y nunca olvidaré lo que juntos vivimos. Yeah.